Y a 4 meses de esta desaparición de 43 jóvenes, las versiones del gobierno no satisfacen a las familias de los desaparecidos, mientras que el procurador general Jesús Murillo Karam insiste en la tesis de que los 43 fueron incinerados. Familiares y organizaciones indican que no hay evidencia científica para sostener esta tesis y reclaman la aparición de los estudiantes con vida. Retomamos contacto con Nadia Castañeda. Saludos, amigos y amigas que están escuchando este programa de Voces Nuestras. Desde Radio Guayacocotla, desde la zona norte del estado de Veracruz, aquí en México, les compartimos esta información. Aunque el día de ayer, 27 de enero de este año 2015, la Procuraduría General de la República insistió en una conferencia de prensa encabezada por su titular, Jesús Murillo Karam, que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre están muertos y que fueron calcinados en el basurero de Cocula, padres y madres de familia, así como organizaciones civiles que apoyan a los normalistas desaparecidos, no creen en estas declaraciones. La conferencia de la PGR llegó un día después de que miles de personas salieron a las calles para reclamar la presentación con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Antes de la conferencia, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: "Estoy convencido de que este instante, que este momento de la historia de México, de pena y de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí". Pareciera, amigas y amigos que nos están escuchando, que esta es una estrategia más del gobierno mexicano para dar carpetazo al caso Ayotzinapa, para dejárselo al tiempo, al olvido y después darlo por cerrado, y apresurar de esta manera todos los preparativos para las elecciones de gobernador y diputados federales para este año 2015 aquí en México. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, tanto los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan en Guerrero insisten, por varias razones, que no es posible que en Cocula hayan sido quemados los 43 normalistas. Escuchemos a Román Hernández Rivas, coordinador del Área de Comunicación del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolan. Son dos cosas, ¿no? Por una parte, la PGR faltó a un acuerdo que se había establecido en reuniones previas con los padres de familia, con las madres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa, en el sentido de que cualquier información de actualidad que diera a conocer la PGR en términos de avances de investigaciones, en términos de resultados sobre alguna cuestión, por ejemplo, los análisis en la Universidad de Innsbruck, tendría que haber sido otorgada o dada esta información antes a los padres de familia y a las madres de familia antes de a los medios de comunicación o a la sociedad general en general a través de los medios de comunicación. Entonces lo que tenemos por una parte es pues un Estado mexicano que no respeta los acuerdos, que revictimiza a quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos en el sentido de que sigue sin ponerlos un lugar fundamental, preponderante frente a cualquier otro actor de la sociedad como los medios de comunicación. Y esto ha generado, pues aumenta la desconfianza en la Procuraduría General de la República, en el Estado mexicano, porque tal pareciera, y esto ha sido desde el principio, que el manejo que hace o la atención que realiza el Estado mexicano a una, bueno, frente a hechos graves de violaciones de derechos humanos, pues es de una manera mediática. Está tratando de generar una imagen frente a la sociedad nacional e internacional, ayudándose de los medios de comunicación. Por ejemplo, el hecho de que la Universidad de Innsbruck haya solicitado permiso o una anuencia para aplicar un nuevo método de obtención de ADN a las muestras que se le fueron entregadas, y que en sí mismo es un método riesgoso en el sentido de que existe la posibilidad de que después de aplicar un método más agresivo a estas muestras, cualquier resto de ADN desaparezca. Es decir, frente a una decisión de esa naturaleza, el Estado mexicano lo primero que tuvo que haber hecho fue consultar a los padres y a las madres de familia, que en este caso son las víctimas, y sin considerar cuál era la opinión de los padres de familia, de las madres de familia, los estudiantes y los representantes legales, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que acompañan el proceso. Y además, también algo que han decidido los padres de familia es, apenas son 16 restos los que se están analizando en la Universidad de Innsbruck. Estos restos no corresponderían con la totalidad de normalistas que se encuentran desaparecidos actualmente. Por lo tanto, dicen, entonces no hay condiciones para aceptar que los normalistas hayan sido ultimados o que el destino final de los normalistas sea el que está intentando imponer a través de las versiones en declaraciones a medios desde la Procuraduría General de la República. No es creíble el hecho de que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula y posteriormente sus restos tirados al río. Tanto los padres de familia que estuvieron en el lugar, en el basurero, en Iguala, pudieron verificar que en ese lugar no pudo haber ocurrido una incineración de esa magnitud, es decir, desaparecer 43 cuerpos con el fuego. En ese lugar no pudo haber sido posible. Y también incluso otros sectores como el sector académico, investigadores de la UNAM y de la UAM, también hicieron algunas valoraciones científicas y pudieron concluir de que en Cocula, en ese basurero, no pudo haber sido llevada a cabo una incineración de esas magnitudes. Entonces estamos frente a una versión de parte de la Procuraduría General de la República que se cae, que se desmorona, que no tiene ninguna prueba científica para sostenerlo y que las únicas pruebas que pudieran otorgar algún tipo de certeza están a punto de ser inutilizadas después de la obtención de, o después de aplicárseles la siguiente prueba para la obtención de ADN en la Universidad de Innsbruck, sin el consentimiento de los padres de familia, de las madres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Reportó desde Radio Guayacocotla, desde la zona norte del estado de Veracruz, aquí en México, Nadia Castañeda. Buen día.